Les dones tenim el llegat de Cacica Gaitiana i Cacica Maria Mandinguagua. La força que ens anima és la força de la Mare Terra. El desig de fer que la nostra comunitat sigui una comunitat que pugui viure amb dignitat, amb justícia, amb pau i harmonia entre els pobles i la naturalesa. Continuant amb el marc de la Trobada Nacional dels Pobles Indígenes, es fa resistència en defensa a la Mare Terra. Per nosaltres la vida és sagrada. No podem tornar-nos indiferents ni acostumar-nos a la violència. La guerra no és normal, no ha de ser acceptada i no pot ser l'única opció per als colombians. Fem una crida de solidaritat als organismes de drets humans, als mitjans de comunicació, a les organitzacions socials i especialment a les dones de les nostres comunitats, d'altres pobles i sectors, perquè la nostra força aporta perquè amb la nostra força aportem en la construcció de camins per la pau, que tant urgeix al nostre país. Bé, aquest article està pres de la Minga de Resistència a les Mujeres Indígenes Colombianes, Associació de Cabildos Indígenes del Nord del Cauca. De cuenca vacía, se Serna, portaveu del Congrés dels Pobles i dirigent camperolà. El moviment social colombià ve fent passos importants cap a una unitat major, cosa que li permet percebre el procés de pau amb relativa seguretat. Tanmateix, és fonamental continuar llimant les diferències i començar a aclarir qui assumirà la funció de portaveu de l'esmentat moviment a l'hora de la negociació. Diagnòstic i perspectiva avançada durant una visita europea recent per Marilén Serna Salinas, dirigent camperola de Cajibio, Cauca, sud-est colombià, una de les responsables a nivell nacional del Congrés dels Pobles. Espai que reuneix nombroses iniciatives, organitzacions i plataformes socials i que aposta, juntament amb altres actors socials, per participar activament en la construcció d'una pau amb justícia en Colòmbia. Aquest és el Congrés Nacional dels Pobles, a Colòmbia. Com percep el moviment social l'actual conjuntura de diàleg per la pau? Amb sorpresa al principi, respon ella, amb una gran expectativa ara, generant les condicions per una participació efectiva en el procés de pau. Volem consolidar un moviment real per la pau que sigui inclusiu, en el qual participin tots aquells que han contribuït des de fa anys i des de diferents escenaris i regions amb aquest objectiu. Proposam també consensuar i construir entre tots els que denominen agenda social, és a dir, les propostes temàtiques concretes que expressen les reivindicacions dels diferents sectors socials. Som conscients que és essencial definir la forma organitzativa de la participació del moviment social en el procés de negociació perquè no podem ser milers els que ens asseguem en la taula. Els nostres dilemes és com ser participatius, diversos, diverses, inclusius i alhora assegurar aportacions reals, concretes, sistematitzades i consensuades al procés en marxa. Pregunta: qui i com pot convocar el conjunt perquè des de la societat civil, des de la base, es participi en el procés de pau, atesa la multiplicitat d'actors socials a la Colòmbia actual? Resposta: aquesta és una pregunta clau. És inimaginable que només el Congrés dels Pobles ho aconsegueixi. Ni tan sols m'animaria a dir només el moviment social articulat pot adjudicar-se la representació de la societat colombiana en el seu conjunt. Cal anar més enllà. Conscients d'aquesta realitat, hem convocat des de fa 6 mesos la promoció de la ruta social comú per la pau, on han anat confluint diferents sectors i plataformes que coincideixen en la necessitat d'una sortida política al conflicte armat. La ruta es va llançar públicament el passat 8 d'octubre en el marc d'una mobilització nacional convocada en la Setmana d'Indignació. Soc optimista quan veig que en els darrers 2 anys s'ha ampliat l'espai d'unitat popular, que ara reconeix aquesta ruta social comú per la pau com una proposta important. Participen o li donen suport, entre d'altres, moviments de víctimes, les organitzacions estudiantils, alguns sectors dels treballadors, colombianos i colombianes per la pau, la marxa patriòtica, la red d'iniciatives de paz des de la base, el Congrés de los Pueblos, la coalició de moviments socials de Colòmbia. I què és el que és diferent avui i que li dona al moviment social confiança que aquesta construcció actual de la pau pugui prosperar? Que el moviment social s'apropia realment de la construcció de la pau i l'exigeix. Hem guanyat en unitat, si bé encara hi ha molt que avançar. Tot això sense oblidar que la gent a Colòmbia està molt cansada de la guerra, per la qual cosa impera un marc favorable per construir la pau amb justícia social. Ah. respeto a base de coraje y cojones. Ella lo tenía, ella lo sabía, ella se lo merecía. Valía pa' eso y pa' más. Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar. Muchos son los talentos que se pierden en la mano, pero cuando tú solo sirves pa' traficar, es lo que pasa. Te llaman, te llaman. Social Común por la Paz. La Ruta Social Común por la Paz és un escenari de convergència i articulació de processos socials i polítics per construir propostes i generar mobilització davant la solució política negociada del conflicte, les alternatives humanitàries i la consolidació d'estratègies i accions comuns i col·lectives cap a un país just i digne, materialitzant les reivindicacions, mandats i manifests construïts i lliurats des de la població colombiana i les seves expressions organitzatives, entorn d'una proposta social per la pau. Un país en pau no es construeix des de dalt. La gent que ha sofert els rigors de la guerra, l'exclusió de la pobresa, és qui obre les portes de la pau perquè sap que el conflicte en aquest país va més enllà de la confrontació bèl·lica i és imperatiu per construir la justícia social. Talking about pocket, it just won't stop shaking now. Makes me looking to the left and looking to the right. Little beauty starts to twinkle in her eyes. She said it ever is alright. You're looking for pretty girl. I'm looking for the answer, Ghana. So ever trash and your love that never die now. Baby, baby, baby, you are. Baby, baby, baby, you are. Next tell your mama what they've been doing together. God tell your mama I've been with you like a brother. Tell her she can't come see me too. But if she ever feeling blue now. Change your love, that never die. Now, baby, baby, baby, baby, you mine. Baby, baby, baby, baby, you mine. And when I'm standing all around, catching on the telephone, say that to my baby, baby, baby, baby, you mine. Hey. Double your opportunity for me, stop me in the room. She said, said, tonight. nuestro Papa, artículo de Vicenç Navarro, Consejo Científico de Ataque España. Counterpunch es una de las revistas digitales más conocidas e influyentes en círculos progresistas de Estados Unidos. Su contenido es diverso y goza de una gran credibilidad debido al rigor de sus artículos. Esta revista acaba de publicar un dossier sobre el sacerdote argentino Jorge Mario Bergoglio, más tarde elegido papa por el cónclave de cardenales. Escrito por Nancy Shepherd Hodges, profesora de antropología de la Universidad de California, Berkeley, y autora de varios libros sobre la represión en varios países de Latinoamérica y muy especial en Brasil, Death Without Weeping, The Violence of Everyday Life in Brazil, y en Argentina, The Coast of Montes de Oca, Naked Life and the Medical That Disappeared, A Hidden Subtext on Argentinian Dirty War. Conocida por su rigor y por su detallismo, transcribe y escribe sobre los interrogatorios hechos a Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa argentino, por tribunales argentinos a raíz de la represión realizada por la dictadura argentina y profundiza en su pensamiento analizándolo dentro del contexto político en el que ésta se desarrolló. La profesora Shepherd Hodges presenta a Bergoglio como uno de los dirigentes jesuitas de América Latina que se opuso a la teología de la liberación, que estaba bastante extendida entre los jesuitas en América Latina. Estos habían mostrado en varios países de aquel continente su simpatía por lo que llamaban la teología de la liberación de los pobres, facilitando su organización en comunidades de base que pudieran resistir y liberarse de las fuerzas que los explotaban y los oprimían. Este movimiento nació en 1968 en Medellín, Colombia. Ni que decir que tal movimiento estaba influenciado por los movimientos sociales, tanto en el campo, entre los campesinos sin tierra, como en las ciudades, entre los obreros sin trabajo, que, con sus agitaciones, estaban amenazando las estructuras de poder con las cuales la jerarquía de la Iglesia Católica se había siempre identificado en aquel continente. En realidad, la religión católica, interpretada por la jerarquía de la Iglesia, constituía la ideología que proveía cohesión social a tales estructuras. El general Jorge Videla, el dictador en Argentina, era profundamente religioso, muy influenciado y próximo al Opus Dei, la parte de la Iglesia más próxima a la dictadura fascista española, que también influenció a un gran número de dictaduras en América Latina, amenazadas todas ellas por tales movimientos. Es en este contexto en el que el obispado argentino había justificado su apoyo al golpe militar, pues creía que este había parado la posibilidad de que surgiera un régimen marxista. La jerarquía de la Iglesia argentina fue, en su gran mayoría, cómplice de aquella dictadura militar. Esta complicidad era por activa, con apoyo explícito a la dictadura, o por pasiva, permaneciendo en silencio frente a los horribles crímenes cometidos durante la dictadura, incluido el asesinato y la desaparición de 30.000 personas. Nancy Shepherd Hodges detalla varios casos de estos silencios, que incluían muchas ambigüedades de Bergoglio, en los posteriores interrogatorios a los cuales fue sometido durante el periodo democrático. Pero lo que es importante en lo que escribe esta autora, que ha entrevistado a un gran número de personas, tanto víctimas de la represión como figuras religiosas próximas al jesuita, es que su aproximación a la religión es profundamente mística, muy cercana a la del Papa anterior, cuyos postulados dogmáticos interpretaba en la misma manera. Ni que decir tiene que su estilo es profundamente distinto, pero su tipo de religiosidad era muy próxima a la del Papa anterior y a la del Papa Juan Pablo II. Su compromiso con el pobre estaba imbuido de tal misticismo, encontrándose incómodo, incluso hostil, frente al compromiso impropio del sacerdocio. Su compromiso con el pobre estaba imbuido de tal misticismo, encontrándose incómodo, incluso hostil, frente al compromiso terrenal, de tipo organizativo, que consideraba político y por tanto impropio del sacerdocio. Esta situación le puso en una postura de confrontación con muchos jesuitas, incluidos Orlando Llorio y Francisco Jacques Lix, que tenían una visión de proximidad, apoderando a los excluidos y pobres mediante su desarrollo colectivo de tipo comunitario que implicaba su compromiso político. Su desacuerdo llegó a tal nivel que Bergoglio, el actual papa, siendo su superior en la orden de jesuitas, les quitó la protección que tenían como miembros de la Compañía de Jesús, 2 semanas antes de que fueran detenidos y torturados por los marines de la Armada en Argentina. Fue esta expulsión la que dio luz verde a la dictadura para que los detuvieran. Era imposible que Bergoglio no conociera el riesgo que tal decisión implicaba para los jesuitas. Él era consciente de que la dictadura y las fuerzas conservadoras argentinas veían a los sacerdotes jesuitas y a las monjas que trabajaban con comunidades pobres facilitando su liberación terrenal como enemigos y terroristas, lejanos a la sensibilidad religiosa representada por Bergoglio. En realidad, Bergoglio estaba en minoría dentro de la comunidad jesuita. En El Salvador, Guatemala, Perú, Colombia o Brasil, hubo jesuitas que habían protestado frente a los horrores de la dictadura, pagando con su vida en muchos de estos países. El caso más conocido fue en El Salvador, en la Universidad de Centroamérica, donde 6 jesuitas fueron asesinados por miembros del ejército en 1989. En realidad, nada menos que el superior de los jesuitas, San Pedro Arrupe, en 1975, había redefinido la misión de la orden de los jesuitas, considerando como su prioridad el apoyo a la justicia social, misión que implicaba un enfrentamiento con las dictaduras existentes en el Cono Sur y en Centroamérica. De ahí el escepticismo que Nancy Shepherd Hutchins tiene sobre el llamado compromiso con los pobres que el nuevo Papa está subrayando como su eje central. En realidad, es imposible que tal compromiso se realice sin que lleve a lo que lo sostiene a oponerse a las causas de la pobreza. Y, hasta hoy, parece que ha actuado más para frenar que para estimular a aquellos que luchan para limpiar, eliminar la pobreza. Ni que decir tiene que el cambio de estilo y actitud que el nuevo Papa representa en comparación con el anterior es un cambio valioso que creará un gran enfrentamiento con la jerarquía de la Iglesia, como gran parte de la española. Ahora bien, está tan a la derecha, en realidad ultraderecha, que la sociedad española no debería evaluar al Papa por su distancia de la jerarquía actual, sino por su coherencia en su noble compromiso con los pobres. Tal compromiso exige apoyar a aquellos que quieren eliminar la pobreza, y hasta ahora tal dimensión está poco visible en su biografía y en su escaso apoyo. En realidad, oposición a aquellas monjas y sacerdotes que fueron coherentes en su compromiso. Y este artículo es de Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas, Universidad Pompeu Fabra, profesor de Public Policy de Johns Hopkins University. Este artículo está publicado en elplural.com. Esta es la canción de un viaje en tren, una expedición de alto nivel. Perdí mi destino en el camino, gané mi fe, encontré a Manuel Rastafari de Jerez. Un cateto muy discreto que no le falta libro ni papel. Cuando le llega el hambre pinta todo lo que quiere comer. Por los rincones de Tarifa, que el viento allí le da calor, le vuelve loco hasta el corazón. Ole mi Manuel, nadie canta como él. Como le gusta él dar la respuesta sin querer. Dibuja tu sueño en el aire, a tu riego mamazo, cantando su oración. Tiene un mapa en los pies. Mira cuando duda de la vida. Siempre acaba bien todo lo que empieza. Y la gente le dice a Manuel: anda y camina derecho. Búscalo, no importa dónde esté. Nunca duerme bajo techo. Me enseñó la fuerza y el poder del arte de saber ganarle un pulso al tiempo. Una mañana lo querían llevar. Con el humo de su pipa vivo un camino para escapar. Un paso de tetones por la nube y así Manuel pudo volar sin carnet de identidad. Nadie lo puede coger porque su alma sabía nunca toca el suelo. Siempre acaba bien. Colorado, el collar medio sidao y el tobillo recortado y de metal muy mortal que me gasta el tío Manuel. Cuatro días nos pegamos desde el pan Benajerez. Busca que te busca, en el labio mi chusta por la calle Cruz y allí le vi por fin. Nos pegamos el festín de filéticos de pollo empanados con serrín. Anthony Quinn y el hombre de Boston se refresca de Peppermint dándole el tostón. Y exagerado como un patriarca barca sin remos y con la fe ganada, que ni en campos de granada desterrada se sintió y vio el mañana. Agua clara por resecos, alegría en un espejo. La vida ya pasó para este pobre que de lejos ya no dica. Un pulso gana al mica, limpia tiempo de perro. Rasta su talla ajena con su vida de puerro. El camino